que no estoy, vas a llorarme como lloro hoy. En ese momento sabrás que te amaba con el corazón. Tú eras mi vida, tú eras mi ilusión. En cada canción tú eras mi inspiración. Te sigo queriendo, te sigo adorando a pesar del dolor. Estás en mi alma, estás metida en mis venas. No me importa que hablen, que se burlen de mi pena. Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir, que vas a lamentar cada lágrima que he derramado por ti. Y te arrepentirás al verme feliz, y lo entenderás cuando te toque llorar. Y te arrepentirás al verme feliz, y lo entenderás cuando te toque llorar, como he llorado por ti. Cuando te toque llorar, entonces, solo entonces, entenderás. ¡Chiquita! Alteles. Los Telechicos. Siempre que despiertes y veas que no estoy, vas a llorarme como lloro hoy. En ese momento sabrás que te amaba con el corazón. Tú eras mi vida, tú eras mi ilusión. En cada canción tú eras mi inspiración. Te sigo queriendo, te sigo adorando a pesar del dolor. Estás en mi alma, estás metida en mis venas. No me importa que hablen, que se burlen de mi pena.